Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Llegar a ser uno mediante su amor. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hoy examinaremos la clave número 2 para lograr la unidad familiar, y esa es el amor. 4 cosas sobre el amor. La primera, ¿qué es el amor? Según 1 Juan 4:8, el amor es una persona. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que para amar a la esposa, para amar a los hijos o al cónyuge, uno debe tener a Dios, y tener a Dios es tener amor dentro de sí, en el corazón. Esto solo se logra teniendo intimidad con Jesús, hablando, conversando con Él, orando, cantando, leyendo su palabra. Es un gran peligro que corren las familias de hoy que no están buscando a Dios. Es una misericordia de Dios como muchos matrimonios se están sosteniendo, pero sobre el filo de la navaja. Es una decisión de cada uno de los esposos que busquen a Dios. Si creen en Dios, búsquelo. Eso no es cuestión de una iglesia o de una religión, es una cuestión de estilo de vida. Segundo, el amor no es un sentimiento, porque los sentimientos se acaban. Frases como yo siento que ya no la amo, no lo amo, yo ya no siento nada por ti. No, nos equivoquemos. El amor es una decisión diaria. Es una decisión que dice, hoy voy a quererte a pesar de tus defectos, a pesar de tus cosas, hoy voy a quererte. Por eso la Biblia dice que el amor nunca se acaba, el amor nunca termina, porque es una decisión diaria. Esto salva el matrimonio. Yo te voy a amar. ¿Por qué? Porque decido amarte, porque yo lo prometí delante de Dios. Así que no nos vengamos con historias de que es que se me está acabando el amor. No, yo lo estoy dejando acabar porque decidí dejar de amar a una persona por X o Y circunstancia. Tercero, no confundir amor con pasión o con simple atracción, porque miren, la pasión es fugaz, rompe las reglas muchas veces, y no es que sea malo tener pasión, pero cuando la pasión está desprovista del amor o se confunde con el amor, esto trae problemas porque, por ejemplo, un encuentro extramatrimonial con alguien para ser infiel, eso no puede ser amor, porque ahí no hay respeto, o sea, no estoy respetando mi relación, no cuido mi relación, no estoy guardando la vida del otro. Uno comete muchos errores en la vida por no pensar seriamente sobre esto. Así que el amor es amor, la pasión es pasión, y cada una tiene su lugar, pero no se pueden confundir. Y el número 4 es, uno solo puede amar si busca a Dios. Necesitamos retornar al verdadero amor, al amor genuino, al amor que trae la unidad familiar. Y ese amor es una persona en mi estilo de vida, Jesucristo. No hay otra. Yo quisiera darles una receta diferente. El amor no lo crea el ser humano. El amor es un producto de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Así que yo con mi mente puedo aumentar ese amor o disminuirlo, pero es mi propia decisión. Yo debo decidir amar a mis hijos, decidir amar a las personas con quienes convivo. Eso no es como que yo viví unos años contigo y de pronto hoy ya no voy a vivir contigo porque me voy con otro o con otra. Deberíamos ser cuidadosos en la toma de las decisiones. La clave de hoy es el amor. Permite que el amor de Dios inunde tu corazón, y la única manera es pasando tiempo con Dios, teniendo intimidad con Él. Así recuperamos el verdadero amor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.